Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de palmera. ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va rodando en el cuadrado de mi esfera. Si no estás aquí, despierta la noche, se acuesta la tarde, respiro. No pienso en ti. Dime lo que piensas tú de mí. Yeah, yeah, yeah, yeah. Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega. Se entrega. Oh, oh, se entrega. Y un sol cabizbajo me pregunta qué más por ti yo diera. Que diera. Oh, oh, que diera. Dime si el azul de tu mañana se despierta en mi ventana. ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama. ¿Tú estás aquí? Despierta la noche, se borra el silencio, respiro. Sabemos que la mayoría de las personas hemos ido al cine, sea con nuestra familia, amigos e incluso con nuestra pareja. Este lugar de entretenimiento es uno de los más conocidos alrededor del mundo, pero no muchos conocemos sobre su historia, y qué más interesante que conocer la historia del cine ecuatoriano. Así es, Jorge y amigos. Las plataformas virtuales cambian drásticamente. Incluso ahora volvimos a la modalidad del autocine, debido a la pandemia que estamos atravesando. Pero eso no quita el interés de conocer. ¿Cómo fue que el cine llegó a nuestro país? Es verdad, Wendy. Siendo el cine uno de los lugares más transitados en todos los países, es por esto que nuestra compañera María Buitrón ha preparado un llamativo e interesante reportaje sobre la historia del cine en el Ecuador. No esperemos más y los dejamos con nuestro segmento Entretejidos. Yo soy cultura. Yo soy historias. Yo soy rituales. Yo soy relato. Yo soy identidad. Yo soy comunidad. Y juntos somos Entretejidos. Se congela el Ecuador frente a tus manos. El científico alemán Theodor Wolff, en el año de 1868, es contratado y traído a Quito como profesor junto con los jesuitas, donde en una de sus conferencias acerca de geografía, presentó como material didáctico 5.000 transparencias que eran iluminadas por medio de una linterna mágica. Aproximadamente 30 años más tarde, las imágenes en movimiento se las vuelve a presentar a los ecuatorianos,

a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En nuestro próximo segmento vamos a hablar sobre la historia y muchos datos importantes sobre el ciclismo en nuestro país, el cual ha alcanzado últimamente un reconocimiento a nivel internacional. Es verdad, Wendy y amigos, a pesar de las circunstancias, debemos recordar que el ciclismo lastimosamente ha sido un deporte que ha sido puesto en segundo plano. Tienes razón, Jorge. Los ciclistas de nuestro país recién están empezando a recibir el reconocimiento y apoyo que merecen. Esto es debido a la actuación de Richard Carapaz. Eso es algo que está empezando a cambiar con el apoyo que demuestran los nuevos aficionados a este deporte que es el ciclismo. Es verdad, Wendy. Algunos piensan que el ciclismo es algo fácil, pero no son conscientes de los grandes esfuerzos que hacen nuestros deportistas en las grandes carreras de ciclismo. Eso está totalmente equivocado, ya que el ciclismo está alcanzando grandes logros para el país. Cuéntenos, amigos, qué les parece este asombroso mundo del ciclismo a través de nuestras redes sociales como altavoz.puce.quito o también por nuestro WhatsApp al 098-33-50-97-8. 098-33-50-97-8. Les invitamos a disfrutar de nuestro segmento Medalla Dorada con Jennifer Guamán. El deporte es parte de la historia. ¡Se va Jefferson al primer lugar! ¡Está en la testa de la competencia! El deporte nos une. El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta. Llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Yo le di medallas a mi país. Ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. ¡Sí, señoras y señores! ¡Ecuador, Richard Carapaz! ¡Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria! Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Buenas tardes, amigos y amigas. Soy Jennifer Guamán y les doy la bienvenida a Medalla Dorada. Hoy les contaré sobre Alexander Cepeda, actual campeón del Tour de los Alpes y representante ecuatoriano del Giro de Italia. Jefferson Alexander Cepeda Ortiz es un joven de 22 años, oriundo de Sucumbíos. Actualmente es uno de los pocos ciclistas profesionales que existen en Ecuador y el más joven de todos. Desde el 2020 forma parte del equipo Androni Giocattoli. Un verdadero orgullo, ¿verdad? Inició en el ciclismo a sus 13 años, cuando el entrenador Juan Carlos Rosero incentivó el ciclismo en los colegios. Desde ese tiempo, le gustó mucho montar bicicleta y ahora es todo un profesional. Vive a 3.000 metros de altura, en un terreno bueno para entrenar. Existe mucha montaña y por ende es excelente para su preparación. Alexander Cepeda, conocido también como el Chalequito, fue uno de los ecuatorianos de quien se habla mucho últimamente. El escalador de la playa de San Francisco se lució e hizo una espectacular participación en el Tour de los Alpes. Quiero contarles que Cepeda, en Europa, en menos de 3 meses, ha competido ya 8 carreras, logrando tener una gran adaptación y brindando un buen espectáculo, en varias de las carreras que participó, convirtiéndose en el nuevo líder de los jóvenes. Reconocimiento a su labor y esfuerzo que demostró, los directivos del equipo lo premiaron con la designación para correr una vez más el Giro de Italia, competencia que la ganó Richard Carapaz en 2019. El Chalequito, como se le conoce, tiene como un sueño ganar una etapa de esta gran vuelta. Se lo ha propuesto desde el año anterior, y en esta nueva edición está convencido de ganar una etapa. ¿Ustedes creen que Alexander Cepeda puede llegar a ganar una etapa del Gran Giro de Italia? Esperemos que Alexander Cepeda y todos nuestros representantes tricolores hagan una excelente participación en esta primera gran vuelta, llegando a obtener más triunfos para nuestro país. Amigos y amigas, hasta aquí llega Medalla Dorada. Gracias por acompañarnos. Soy Jennifer Guamán y los espero la próxima semana con más información sobre deportes aquí en Altavoz. En nuestro próximo segmento vamos a hablar sobre una historia fantástica que nos demuestra la importancia de no juzgar a las personas por su apariencia, a pesar de que luzcan extraños o diferentes a nosotros. Es verdad, Wendy, en muchas ocasiones no sabemos por las duras circunstancias por las que estén pasando otras personas. Siempre y cuando esté a nuestro alcance, debemos ayudar a estas personas para tratar de mejorar en algo sus condiciones de vida. Wendy, cuéntanos. ¿Qué opinas al respecto? Claro, Jorge, amigos y amigas. Muchas personas piensan que la gente se vuelve mala porque eso es lo que quieren, pero nadie sabe por lo que estas personas tuvieron que pasar y por lo que los hizo cambiar para hacer el mal en lugar de bien. Quien quita que con una sonrisa sincera podamos entrar en el corazón de estas personas. Amigas y amigos oyentes, cuéntenos qué es lo que opinan ustedes a través de nuestras redes sociales, como altavoz.puse.quito o por nuestro WhatsApp al 098-3350-978,

Así saldrán bien y ayudará con el correcto desempeño en nuestra vida cotidiana. Guido Soto es un gran ejemplo de esto, quien ha logrado salir adelante desde muy joven y ahora tiene muchos sueños por cumplir, por su bien y por el de su familia. Tienes razón, Wendy. Este valiente hombre es un sinónimo de amabilidad, constancia, inteligencia y dedicación, ya que a pesar de las dificultades de la vida, ha sabido cómo actuar de buena manera con las personas que lo rodean, incluyendo sus seres queridos. Para conocer más sobre Guido Soto, les dejamos con nuestro segmento En tus zapatos. Guido Soto es un transportista de 47 años del cantón Sichos en la provincia de Cotopaxi. Trabaja en la cooperativa de transporte Reina de Sichos desde hace 26 años. Es una persona apasionada por conducir. El padre de Guido empezó a trabajar en la cooperativa Reina de Sichos tras comprar su primer bus en 1980. La inspiración de Guido siempre fue su padre, y por ese motivo Guido se dedica a conducir. Entonces ya me gustaba andar con él, subir, ayudarle a limpiar, por ahí, a pitar, o sea, como que era en ese tiempo, para que vean los amigos, o sea, una emoción. Entonces había veces que yo ya llegaba de la escuela y guaguito. Yo ya llegaba de la escuela de 6 años, más o menos, y ya él me iba llevando, como que le acompañe, pero si yo creo que daba dormido enseguida y ya, pues entonces, no sé, no, como que nací o enseguida me gustó. Guido obtuvo la licencia de conducir cuando tenía 18 años. Todos sus conocidos le pedían que transporte materiales a diferentes partes de la provincia de Cotopaxi, con lo cual obtuvo sus primeras ganancias. Salía con camiones, con ganado, con madera. Me llamaban, me venían a ver acá porque ese tiempo no había ni celular ni tampoco convencionales. Entonces me venían a ver, decía, acompáñenme mañana para ir a vender un ganado, que maneje el camión, o algún compañero de mi papá que maneje el bus. Entonces ya me gustaba. Guido heredó el bus de su padre cuando tenía 21 años y empezó su trabajo en la cooperativa. Después, Guido compró su primer bus utilizando sus ahorros y con la ayuda de su padre. Entonces fuimos a un patio de compra y venta de vehículos, y donde que ahí nos enamoramos, se puede decir, de un bus que era de la cooperativa Saracay. Entonces, ya, pues ahí sí ya nos compramos el primer bus. A pagar la deuda solito y a seguir trabajando para poder seguir en adelante. Guido tuvo en total 8 buses desde que se compró el primero. Menciona que siempre hay que cambiar de unidades porque mientras más nuevo es el bus, más gente sube para viajar. Siempre lo que es en el transporte de pasajeros, en buses, como que van modernizando, cada vez sacan otro tipo de vehículos, con otro tipo de carrocerías. De los profesores me llevaba bastante, me decían, oye, cambiar este recado para los años irnos de paseo, y como si había viajes bastantes que me gustaba igual salir de turismo, y yo, y bastante me ocupaban a mí, entonces yo me cambiaba carros medio seguido. Guido hace 2 viajes a Quito y 10 a La Tacunga todos los días. La Agencia Nacional de Tránsito es la encargada de emitir los horarios de salida y de entrada, ya que en el pasado la gente no los respetaba. Y la gente de acá le gustaba madrugar. Había un turno que salíamos a las 2:30 de la madrugada. Y ese turno iba lleno, ese bus iba lleno porque la gente le gustaba madrugar. ¿Y qué hacía la gente? Llegaba a La Tacunga, por ejemplo, a las 5:30 de la mañana. Se quedaba sentado en el carro, conversando cachos. Ese tiempo igual no había... Bueno, nadie les decía nada, ¿no? A los usuarios fumaban en el vehículo, conversaban de todo y nadie les decía nada. Y ya cuando hacía las 8, ese rato se iban ya cada quien a hacer sus cosas. Y en cambio ahora ya no es así, ya no se madruga mucho. La rutina de Guido comienza una hora antes del primer viaje, tiempo suficiente para preparar el bus. Debe llegar 20 minutos antes a la terminal terrestre para desinfectar la unidad. Luego empieza el recorrido y llega al destino en donde desayuna y carga gasolina. Claro, por ejemplo, si me voy de 5 de la mañana, hay a veces que se regresa de 12 del día. Entonces hay cosas que toca hacer allá. Se deja el vehículo ahí en el terminal en La Tacunga. Y de ahí hago, bueno, todo lo que tenga que hacer, cuando hay que hacer, y cuando de pronto igual toque darle mantenimiento al carro o le sienta algo al carro, toque llevarle a la mecánica, y a veces no se alcanza. Por ejemplo, hay a veces que se tiene el turno a las 12 y a las 12 recién están en la mecánica. Pues ahí se llama al compañero que está de turno de una, de dos, para decir al compañero que adelante el turno y entre él y luego deje a uno para más tarde. Guido menciona que durante el fin de semana la gente suele regresar a Sitges después de trabajar en otras ciudades. A partir del martes, la cantidad de personas que viaja es menor. Guido es bondadoso con las personas para darles el mejor servicio. Le gusta ayudar a la gente y a sus compañeros porque eso le llena el alma. Venía un día de viaje, una señora me dice que por favor se detenga el carro que quería irse al baño en una parte, en una montaña. Entonces la señora bajó y no regresaba. Y luego se va una familiar de ella a verle y viene corriendo y dice, oiga, dice, présteme una cobija ustedes. Y me digo, claro, ¿qué pasó? Dice, mi hermana dio a luz, dice. Entonces enseguida yo le digo, claro, tome, enseguida coja la cobija y ahí me envuelven al niño. Era un día que medio lloviznaba, medio nubloso, qué triste, pero qué bestia. Anécdotas que uno se siente contento, feliz de haberles podido ayudarles en algo. Guido lleva bastante tiempo trabajando en la cooperativa Reina de Sitges. Estuvo en diferentes cargos con el paso de los años. Todo lo que hizo fue por el bien de la institución. Yo, por ejemplo, fui secretario de mi cooperativa como unos 8 años. Yo fui gerente como 2 periodos y presidente pasé como unos 4 años. Y luego de esos 4 años, vuelta descansé, se puede decir, 2 años, y de ahí vuelta ingresé otros 4 años de presidente. Guido es experto en cultivar vegetales para su propio consumo. En un futuro piensa comprarse una propiedad para dedicarse a la ganadería y la agricultura. Un poco más adelante, espero que en este año ya culminen los estudios mis hijos, donde que igual ya me dé tiempo dedicarme ya a algo más suave, más tranquilo, estar lo más en la casa y dedicarme a otras actividades. Guido es un hombre que se caracteriza por su amabilidad y servicio con las personas. Su pasión más grande es ser conductor y su mayor inspiración es su padre, quien le enseñó todo lo que Guido sabe. Amigas y amigos, nuestro programa llegó al final. Volveremos el próximo miércoles con muchas más sorpresas y contenidos que seguro les va a encantar. Pero antes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Altavoz Pucequito. En Instagram nos encuentran como @altavoz.puce.quito. Y en Twitter como Altavoz Puce. Como siempre, queremos saludar a nuestra docente Jimena Leiva, quien coordina la producción de Altavoz. Agradecemos a todos nuestros fieles oyentes, entre ellos Eduardo Nájera, Giovanna Guerra, Rosario Campaña, Rafael Guerra y Fanny Buitrón, quienes están pendientes de nuestro programa. También quiero enviar un saludo muy especial a Damián Ramos, Consuelo Ceballos, Javier Chamorro, Cristian Cobos, Sebastián Anchatuña, Sebastián Acurio, Michael Núñez y Mónica Ceballos, que están en sintonía de Alta Voz. El día de hoy en Alta Voz les acompañó Wendy Nájera junto a Jorge Ceballos. Y esto fue